se levantan los guerreros con unción de lo alto. Prepara hoy tu corazón y siente los impactos. Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero. Se levantan los guerreros con unción de lo alto. Prepara hoy tu corazón y siente los impactos. Somos ministros verdaderos, respaldados por la sangre del cordero. Agradeciendo al maestro su enseñanza, me presento ante la vida lleno de esperanza. Nuevo será renovado, todos los mil latidos. Nos presentamos como reyes y por el ungido. Luchando contra el enemigo y de su plan siniestro. Yo pertenezco a las tropas del gran maestro. Me forma parte y goza este movimiento. Y que su luz te vaya dando entendimiento. Se levantan los guerreros con unción de lo alto. Prepara con tu corazón y siente los impactos. Somos ministros verdaderos. Militamos en el mejor de los ejércitos, las tropas celestiales.